y empezamos a funcionar. Recuerdo que como el primer evento fue algo del encuentro del EMI, del Hemisférico de Performance y Ciudadanía. Y entonces el eje empezó como un experimento de varios colectivos para hacer como para activar todos los cruces entre cultura, arte, creación de conocimiento, reivindicación del territorio y de la memoria. Entonces el espacio empezó como como producto del trabajo del eje, que es Hijos e Hijas por la Memoria, el colectivo El Furibundo. Otra vez. A ver, cálmate. No, no leo. No, no, no, pobre esa vaina. Me gusta todo lo que se podría. Ya, no más. Y hola, buenas noches, Clara. Tato, hola. Qué pena. La emoción. Y bueno, entonces nosotros empezamos a trabajar y abrimos como muchos espacios. Sobre todo reivindicación de memoria. Ay, otra vez. Yo no, ya le arrancó todo. Ya la mató. Qué lindo que ha hecho. Y pues a partir de eso hay procesos que siguen continuando aún después de que ya, digamos, se cundió el eje con la redada. Entonces aquí siguen sucediendo cosas como la mesa de Scratch, que es como el laboratorio de Scratch que es entre Movice, Hijos e Hijas por la Memoria. Está también el ciclo de cine antimilitarista, que es como una colaboración entre el eje y Mambrú y la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia. Y pues bueno, ¿qué más? No sé. Yo no tengo ubicado muy bien el punto en el que nace la redada, porque a mí me dijeron como tan chévere que está este parche, ven para acá. ¿Tú sí sabes? Bueno, mi nombre es Santiago. Hago parte de casa entre comillas, y más o menos como que toda la intención de generar la red fue como dejarnos de leer como competencia y poder articular procesos que cada uno llevaba como en sus casas. Estos procesos como alternativos que tienen como muchas particularidades, y una de las más grandes es como enfrentarse como al arriendo, ¿no? O sea, como ese afán de pagar la renta de la casa, poder tener la casa en condiciones para que haya una exposición chévere, pero entonces también tienes que pensar en una fiesta para poder cubrir el hueco que no te dejó la exposición. Entonces, más o menos en noviembre del año pasado, diciembre, principios de diciembre, nos ganamos un proyecto con Jóvenes Convive, Secretaría de Gobierno, y nos dio un dinero como para montar la red. Simplemente era como una idea, ya pues nos conocíamos, habíamos tenido conversaciones, pero pues nunca nada como de trabajo colaborativo. Ahí como que el pretexto fue hacer una ruta alternativa audiovisual. Entonces pues de la redada la conformamos cuatro casas, que son la Capital Audiovisual, Casa 1516, El Eje y Casa Entre Comillas. Pues como colectivos, espacios físicos que existían en la ciudad. Entonces esta ruta audiovisual lo que hizo fue como generar un ciclo de cine en diciembre, como en el marco de este proyecto que les digo, y empezamos desde entonces una película, eran 15, otra era una casita, otra era un eje, otra era entre comillas, y así empezamos como a no sé, acercarnos más entre nosotros. Más o menos en enero como que ya nos dimos cuenta que podíamos como alcanzar buenas cosas trabajando en red. Pues casi entre comillas, que fue como la primera que se desapareció del mapa, pues tuvo que cerrar en febrero. Entonces eso ya como que empezó a cambiar las dinámicas de los espacios y entender el proyecto como un espacio, o como muchos espacios, o pues, ¿qué era realmente eso del proyecto? O del espacio alternativo que queríamos como mantener. Habían puntos cruzados entre nosotros, y es que ninguno era una galería, aunque pasaban exposiciones. Ninguno era como un cine, aunque proyectábamos películas, íbamos como a hacer una serie de reuniones, entonces cada 8 días nos estábamos reuniendo. La idea era que nos reuniéramos en cada espacio, como que pudiéramos vivir un poco cada espacio y así empezar a ver como qué tipo de relaciones y qué tipo de trabajos articulados podíamos como generar entre nosotros. Ahí pues más o menos hacia marzo, febrero, marzo, ya pues solamente había 3 casas, que era la casita audiovisual, 15, 16 y el eje. Caso entre comillas, como que migró un poco el proyecto y afortunadamente pudimos como construir un objeto que nos permitió como poder entender la casa y el espacio como algo más itinerante, algo más efímero y algo donde pudiéramos llevar esto a diferentes puntos. Entonces eso también era importante porque, como les decía, Plax, digamos, el eje siempre tuvo como una mirada muy de lo político, de reivindicación de derechos y de cosas que tenían que ver como con esta serie de temas. Y así como que cada casa tenía su propio matiz. Entonces estas cosas como que permitían que nos repensáramos en estas reuniones que les cuento, como que empezaban a salir cosas, empezaban a salir propuestas, ideas. Todavía pues no se pensaba el espacio colectivo porque pues aún habían 3 casas como sobre la mesa, por decirlo así. Y más o menos como entre febrero y junio, como que la casita audiovisual 15-16 y el eje como que también entraron en ese déficit financiero y la obligación, no, más la necesidad de tener que cerrar el espacio porque no había cómo mantenerlo. Eso pues así fue como un buen accidente que generó entre nosotros como bueno, ya estamos unidos en el trabajo, tenemos como muchas particularidades y sobre todo pues nos entendemos trabajando en lo que hacemos, entonces pues montemos el espacio. Ahí fue cuando decidimos, o sea, este como en la cronología de la cerrada de casas, el eje iba a ser como el último en entregar. Y pues entre todos dijimos como no, pues mantengámoslo, repensemos como todo el juego que estamos planteando, aprendamos mucho como de la experiencia, porque pues casi todas son experiencias de 2 años hacia acá. Y empecemos a trabajar colectivamente. Entonces pues ese proyecto que nos ganamos en diciembre también nos dio la oportunidad de poder empezar como este sin necesidad de invertir, ¿no? Había un capital con el que ya contábamos y eso también como que alivianó la carga que realmente pudiéramos transformar el espacio y eso pues ayudó en todos nosotros como a fundar una casa de casas y no como todos presentémonos en una casa. O sea, como que se reescribió también el espacio. Venga, tome, tome tinto. De ahí como que la realidad ya se empezó a plantear como este equipo de trabajo que pues estaba como en el espacio, pero más que todo como el equipo de trabajo, la idea de poder generar como miradas interdisciplinares de los temas que abordamos, pues somos un equipo casi de 15 personas con todos los colectivos que venían como detrás de cada una de las casas. Entonces eso como que ayuda a que ahorita nos organicemos y nos enfaticemos como en cada uno de estos temas que queremos como mantener, sobre todo desde el accionar de cada una de las casas, porque pues es bien diferente. De ahí pues ya es como la creación, la transformación del espacio a lo que hoy es como la reada, que es esta casa, bajo el concepto también como de miscelánea cultural, ¿verdad? Como somos tan diversos y aún no tan específicos en las cosas que le damos el chance a que todas las cosas puedan caber bajo, quepan en todas las cosas que queremos que estén. No es como una gran puerta abierta, sino que es una puerta que a la que queremos invitar muchas cosas de las que nos interesan a cada una de las personas que está aquí metida. Como en eso. No sé, eso creo que es como muy personal mío, creo que ya nos hemos también dejado de leer mucho como el 15-16 o el eje o casi entre comillas o la casita, sino ya es una relación mucho más transversal donde simplemente somos la real. No importa lo que se hizo, aprendamos de lo que se hizo, pero ahora pues es un proceso absolutamente nuevo donde estamos nutriendo lo de todos esos como errores y virtudes que cometimos en el pasado. ¿No puede llevarlo? Habla lejos, vale. No sé en qué temas están la real, en qué temas estás centrado trabajando actualmente. Bueno. Dentro de eso y como de las particularidades de las casas, como que hay una muy fuerte carga desde 15-16 por toda la parte plástica, como del arte plástico, y de todo lo que se puede generar como en ese campo, en ese lenguaje. El eje, igual como decía Plácido, pues siguió como viniendo con procesos que están muy tirados como a esta reivindicación y más a este como accionar memorias en torno a lo que vivimos en lo cotidiano. También, entre comillas, tiene un trabajo mucho más tirado a la calle y es una acción en el espacio público, ¿no? Pues casi todas las cosas que hacemos. Y la casita audiovisual, pues es como un gran apoyo en todo lo que tenga que ver con eso. O sea, tengo audiovisual en la calle, tengo audiovisual en la casa. Entonces ya es más como esta articulación de temas que nos permiten. Entonces, puntualmente lo que estamos haciendo es como continuar con los procesos que venían, sólidamente en cada una de las casas y poder potenciar acciones como pequeñas que teníamos y poderlas como empezar a replicar y empezar a hacer como un trabajo más articulado entre la experiencia de la experiencia de la casita, la experiencia del este. Yo creo que nosotros también queremos como explorar el espacio como un lugar para hacer experimentos pedagógicos, como para que se difunda libremente el conocimiento, las técnicas, las artes, como para sacar el conocimiento exclusivamente de la academia y empezar a como hacer dialogar la calle, digamos, los otros lugares donde se crea saber y circula saber con la academia, con otros sectores sociales que tal vez no están, no son muy visibles en esto de la circulación de conocimiento. Entonces estamos muy interesados, pues, por ejemplo, en las publicaciones autogestionadas, en las muestras de fanzine. Estamos trabajando para montar un centro de documentación como con los documentos que se encontraban en la casa, porque en la casa había un montón de libros de un político muy singular. Entonces estamos como tratando de unir como ese centro de documentación de esos libros como con otros libros de temas importantes que no circulan mucho, que son como los temas de memoria que nosotros desde el eje como que hemos enfocado tanto. Y pues nosotros queremos implementar talleres permanentes de creación escrita, de creación artística, de creación visual, como la idea es también hacer un ejercicio pedagógico para ver a dónde nos lleva. El intercambio, ¿no? O sea, todo es como muy experimental lo que estamos haciendo, o sea, realmente como que no hay una regla escrita que diga cómo se debe hacer este proceso de gestión cultural y dentro de eso como que pues nos estamos arriesgando en encontrar esos, como esas rutas. Hay una cosa y es que como en la discusión de los espacios pasados había un problema que se tomaba y era como los egos entre los, digamos que los integrantes de las diferentes puestas, de diferentes ciudades, por su colectiva, mucho también salía. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Ha fluido? Pues ha fluido bastante. O sea, tenemos. El problema más grande que tuvimos fue que todos nos íbamos a poner a la casa. La discusión de colores. Sí, la discusión de colores. Ya, yo creo que lo único así como medio que sonó a pelea fue como lo que pasó con Paola respecto a los invitados a quienes iban a pintar, pero no ha habido así como más allá de peleas, como si se ha podido construir, porque realmente el punto ahí es el ejercicio del ceder, ¿no? O sea, y de crear consenso. Y uno siempre tiene como un egoísmo ahí en torno a las ideas que uno tiene y que quiere que se ponga. Pero en este tipo de contextos donde todos somos tan diferentes, donde hay gente que ha estudiado ciencia política, otra que ha estudiado cine, otra que ha estudiado arte, otra que ha estudiado diseño, pues llegar a acuerdos estéticos, por decirlo así, es muy complicado. Pero entonces el ejercicio también es como aprender a ceder y darse cuenta que de otras formas también pueden hacer las cosas. En las partes que ya son más como conceptuales, operativas, administrativas, pues o sea, ya la discusión es otra, ¿no? Ya no son como no detalles de forma los que importan, sino son cosas que son más trascendentales hacia nuestro proceso. Entonces ahí pues evidentemente como que hemos todos sabido escucharnos. Yo creo que lo que hemos logrado es como saltarnos esos egos. O sea, hasta este momento hemos logrado como saltarnos esos egos y no enfocarnos en lo que nos diferencia, sino en las afinidades. Y digamos, a mí me parece eso como ya una acción política, así sea micropolítica, importante, que no, ya no nos enfocamos en los límites que tenemos, sino en, en cómo nos podemos unir. Que en última fue lo que nos trajo a todos a esta misma casa. Digo, es que me puse a preguntar, ¿no? Uno sabe cómo unirse, y hay una cosa real, ¿no? En Colombia es un país en que está, ¿no? Hay un ejercicio en que la plástica, digamos, ha estado vista o ha estado de alguna forma aislada, como de movimiento de víctimas o por organizaciones. De lo político, de la digamos política. Que sí han existido casos, ¿no? Pero digamos que se unen artistas donde efectivamente existe ese tipo de organizaciones, ¿no? Pues digamos que no es casual. Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, como que hay una apuesta política también, ¿no? Ahí es súper fuerte, ¿no? Que tiene que ver con las realidades sociales y políticas pues, de Colombia. Pues digamos que eso fue muy claro desde que nació este lugar como ella, de la necesidad de que hubiera un espacio físico para que esas cosas se gestaran. Y de que obviamente desde nosotros el colectivo ha sido, yo creo que los otros colectivos también, como que toda acción así es, parezca solo estética, también tiene un trasfondo político muy fuerte. Entonces, pues yo creo que mucha de esa articulación, los laboratorios de scratch y todo eso, ha sido como gracias a que se ha mantenido el espacio. Que ha habido donde la gente se encuentra, porque es que no es lo mismo que la gente se mande correos, se mande imágenes, no sé qué, o se encuentre en una cafetería muy de vez en cuando, que tenga un lugar con el cual se identifica, en el cual pueda venir a trabajar. Digamos, y también es poco recuperar la vivencia personal al construir acción. Eso también de pronto se pega mucho a que estos espacios, al abrir espacios, como que permite que convergan muchas de estas miradas de quien tiene voz también, ¿no? Uh-huh. O sea, uno en este, como que en este juego se encuentra con muchos proyectos y muchos trabajos de personas que tienen unas posturas muy, muy fuertes sobre temas muy pues, cotidianos y puntuales de lo que es nuestra situación. Y estos también son los espacios que sirven de puente y de canal para que esas cosas como que puedan entrar a dialogar. Uh-huh. Entonces, de una u otra forma, no es solo tampoco la postura que nosotros tenemos frente a muchas cosas y nuestro accionar frente a muchas cosas, sino también el permitir abrir la puerta para que otras personas hablen. Eso creo que es fundamental en estos espacios alternativos, ¿no? O sea, pues la voz es esta, ¿no? O sea, este es el espacio donde la gente pues no va a tener problemas de censura ni de justicia. A pesar de que uno se encuentre con cosas que no comparte, ¿no? Uh-huh. O sea, es clarísimo, uno en esto se encuentra con cosas que no comparte, pero pues es parte del juego, ¿no? Tienes una casa que está promoviendo eso, que asúmelo. Un anfitrión no te puedes como fastidiar con esas cosas. Entonces también es chévere porque siempre es un es muy dinámico, ¿no? Siempre hay una reescritura y un reaprendizaje de absolutamente todo lo que se hace. Te iba a hacer una pregunta y es cómo funcionan ustedes con esto de la exposición, la proponen que ustedes mismos no reciben propuestas, hablan convocatoria o cómo funciona esa parte. Todas las anteriores. ¿Cuáles son? Reciben propuestas, proponen ellos y también abren convocatoria. Sí, todo. Sí. Dale un beso. Sí. Ah, bien. Pues como hasta ahora nos estamos como amoldando también al ejercicio de trabajo y de programación como de contenido que queremos que tenga la casa, proponemos como temas puntuales donde queremos que siempre haya como estas líneas transversales, que es lo que nos permite por la diversidad del equipo, pero obviamente el espacio siempre está dispuesto a que si alguien tiene una exposición o quiere venir a mostrar un corto o tiene un grupo con el cual tocar o quiere salir a la calle a hacer tal cosa, pues o sea, este también es el espacio para promover eso. Entonces así es como funciona, realmente no tenemos como una regla escrita de cómo funcionamos, porque igual el proceso siempre es muy dinámico. Uh-huh. Y el mismo proceso y el mismo espacio es lo que nos va dando como nuestra forma de trabajar. Uh-huh. Pero tienen un filtro, digamos así, como estudiamos y damos la decisión de todos, o simplemente como quiero hacer esto y ustedes dicen sí, no, tienen que tener un filtro, me imagino. Pues, o sea, el proceso como es, evidentemente, o sea, pues, es que es un poco como mamerto, pero pues sí, obviamente tienes que mandarnos como algo donde esté escrito qué es lo que quieres hacer, donde, pues, esté claramente expreso, pues, qué haces tú, qué hacemos nosotros y por qué quieres estar en esta casa en particular. Dentro de eso, pues, pasa por un comité, como que es el que está encargado de esa parte puntual, que son como las plásticas y como las audiovisuales, o sea, y como comités que se están como encargando de esas cosas, porque no podemos 15 personas tomar decisiones. Entonces, como un grupito curatorial. Ajá, eso es lo que pasa. Entonces, pues, hay comités que se encargan de que las cosas funcionen, de que si las cosas se aprueban por ellos, pues, evidentemente es porque ellos saben qué es lo que la redada quiere tener en su casa. Igual yo creo que el criterio de la redada es también como abrir espacios para que haya diferentes expresiones, o sea, lo más diverso posible. Yo creo que nosotros tenemos, ahora estamos implementando los mecanismos de control y curaduría para que no nos pasen chascos difíciles como hemos tenido en el pasado con exposiciones que dejamos o conciertos o, bueno, cosas que no esperábamos de las intervenciones a las que les abrimos las puertas y que realmente no nos gustaban, porque atentaban contra el espacio, porque, no sé, porque se expresaran de una forma muy difícil o muy contraria a lo que nosotros nos definimos. Creo que es como más como para asegurarnos de que se articule armoniosamente con lo que queremos, que es la realidad. Ahí, o sea, están hablando como de comités y estaba pensando cómo se organizaron, o sea, tienen cuatro camas, o tienen cuatro lugares, como la estructura. No hay ninguna estructura. Pues es un proceso, ¿no? O sea, es como, digamos, cuando tú tienes cuatro amigos y empiezas a hacer algo, tienes que buscar la forma de organizar. Entonces dices como, bueno, yo me encargo de no sé qué, usted que es bueno en esto, haga esto, no sé qué. Y puedes llegar a un consenso muy fácil de una forma de funcionar. Una vez tienes ese equipo de trabajo, después juntarte con otros 3-4 equipos de trabajo que funcionan parecido, empieza a traer problemas, porque ya organizar 15-20 personas para que trabajen juntos es complicado, porque empiezas a sentir la necesidad realmente. Antes era, yo llamo a 2 personas que son mi equipo de trabajo y dice, pero no va a poder llamar a 20 a consultar una misma cosa. Entonces empezamos como queremos funcionar de una forma horizontal, o sea, en ningún momento que haya una persona como yo administro, o yo no sé qué, o yo soy jefe, no sé qué, porque pues precisamente eso no somos, y nacimos a partir de cosas contrarias, que es funcionamiento de igual a igual. Entonces es como tú empiezas a pensar esas cosas de cómo yo logro delegar funciones o hacer comités sin pensar esas estructuras verticalmente, sin ejercer un control y sin, porque digamos nosotros no ganamos dinero acá, tú no puedes exigir a alguien que tenga que venir todos los días o algo así. Las cosas nacen como de corazón, sobre todo de que tú te enamores de lo que haces. Entonces es buscar una forma de organización a partir de eso. Entonces en un principio estamos tratando el tema de los comités, que lógicamente han pasado cosas como que este comité tenía responsable tal cosa y creyeron que alguno se había hecho cargo y nadie se hizo cargo. Ese tipo de cosas que empiezan a pasar, pero pues uno las aprende en la experiencia, es como lo de antes que yo decía. Las experiencias tal vez entre menos personas son más inmediatas y en procesos ya más grandes son, pero en un principio son comités de empezamos como sectorizándolo por áreas, por cosas que, por áreas digo, áreas del conocimiento y áreas como espacio como tal. Porque también, además de organizar proyectos y todo eso, la casa necesita funcionar. Entonces necesitamos que el patio esté limpio, o que la cocina funcione, todo ese tipo de cosas. Que yo creo que a partir de eso básico es que se construye lo más complejo. Digamos, si tú sabes como un funcionamiento básico de la casa, que es que la puerta tiene que quedar cerrada, o que la cocina tiene que estar limpia, empiezas a comprender el otro tipo de labores, de organización social como tal. Entonces, en un principio es como se busca como que haya un comité como por sector y que cada comité pueda ser autosostenible. Entonces eso no implica, es decir, este comité no va a traerle problemas al otro comité porque cada cual logra ser autosostenible. Y lógicamente que haya un Es difícil también porque tú no puedes sectorizar, todas las cosas se atraviesan siempre. Entonces es como si yo estoy pensando en hacer una exposición y soy del comité de exposiciones, pero tengo que pensar en otro tipo de cosas, digamos, si la exposición incluye audiovisual, entonces hay un comité de audiovisual, o si voy a cambiar algo de la casa, hay un comité de diseño o este tipo de cosas. Entonces realmente terminan siendo como invisibles los comités, pero es una vaina como sinérgica, como que empieza a funcionar, como funcionaba antes y como nos juntamos nosotros. Es un tipo de esas cosas naturales que uno no sabe cómo explicar y que tal vez son como, como producto de la época o de la necesidad social. Que la gente empieza a pensar lo mismo en un momento, como, como yo me junté con una persona totalmente contraria, pero resultó que coincidíamos en que pensábamos lo mismo, que estamos mamados de tal cosa. Entonces eso es lo bonito y como lo interesante y la forma en que se empieza a construir todo, porque de algún modo es como natural. Lógicamente trae complicaciones y toca pensar muchas cosas y sentarse a discutir horas cosas de cómo nos vamos a organizar y como tú tienes que respetar siempre el punto de vista, no tienes, pero uno siente la necesidad, porque a partir de las diferencias que uno está construyendo, entonces buscas cómo conciliar todo ese tipo de cosas y surgen esas cosas. Son procesos que son largos también, pero son muy interesantes de vivir. Lo chévere de eso es que todo el proceso está documentando. Entonces, pues, no va a pasar de largo, como estas cosas que por azar es pasar, ya se están escribiendo para poder pues, evaluar las cosas. ¿Cómo así? ¿Hay memoria? Sí, toda la relatoría está. Hay sistematización de los datos. Tú lo ves como que no es de evaluación, pero pues también como que iba a preguntar esa parte, y para referirme a eso también es que me parece muy importante la distancia de la red, como pasar por la red, antes de confirmar el espacio, como pasar por la red, como el contacto de las casas, porque no es lo mismo llegar a un espacio con un colectivo de personas, sino con un colectivo de casas, que con eso, ¿no? Entonces en ese sentido me preguntaba, ¿eso cómo se ha expuesto ante la ciudad? Es decir, no se preguntaba si eso de pronto puede servir como una especie de ejemplo para de pronto otros espacios que también pasan por ciertos tipos de dificultades similares, y en ese sentido me parece interesante ver el ámbito como tal, porque sobre todo también refleja un poco por lo que se trata, por lo que se trata, cómo se soluciona un tipo de cosas que tienen que ver con el conflicto que hay de sostenimiento, y me pregunto cómo se siente, si ustedes han preguntado como el reflejar ese proceso. O sea, claramente uno muchas veces no es como 100% consciente del efecto que va a tener lo hace, pero en estos casos particulares, y pues digamos de muchos casos que hemos conocido, de muchas casas que seguramente todos conocen en la zona, todas funcionan totalmente diferentes y todas tienen ideas de existir totalmente diferentes. En este caso, pues nosotros pudimos encontrar puntos que nos sirvieron. El ejemplo ahí, pues, no sé cuánto debe ser más allá de ahí. Bueno, pues hay un grupo de chinos que se unieron ahí y están haciendo estas cosas. Y están haciendo estas cosas con estos fines y con estos objetivos. Pero pues, los referentes están absolutamente en todo lado puestos. O sea, las casas, pero sobre todo, están como en furor. Y existen, o sea, como que el concepto de casa ya no solamente te acota a lo artístico, sino que dentro de la figura casa uno encuentra mil y un temas donde digamos hay gente que solo se ocupa de hablar de la acción política desde la teoría y la legislación, por decirlo, y nunca tocan el tema artístico, pero son un colectivo de personas que sacan una casa y están abriendo un espacio para que pasen esas cosas. Entonces por ahí pues es muy complicado como poder matizar absolutamente todas las experiencias. Esta es nuestra experiencia en particular y la estamos documentando precisamente para eso, para que pues nosotros también en un futuro podamos ver cuál fue el proceso y evidentemente para que sirva a otros procesos, pero todos son absolutamente diferentes. Muy punky. Yo creo que justo en este momento que se está abriendo el debate sobre los espacios culturales independientes, nosotros como que tenemos la fortuna de saber más o menos cómo funciona y como cuáles son los problemas, y desde acá estamos como tratando de plantear un espacio de debate sobre eso, precisamente sobre la necesidad que haya espacios culturales independientes y que entren en diálogo con las instituciones y con el Estado, que tengan como como una estimación desde la, desde el Estado, desde la cultura popular, desde la opinión pública, porque pues nosotros consideramos importante que estos espacios existan, pero realmente resulta muy difícil como sacar tiempo de la vida de uno y para comprometerse con un proyecto de trabajo voluntario indefinido. Y pues vale la pena, ya que, o sea, realmente es una necesidad que no estamos viendo solo nosotros, sino en muchos otros sectores. Entonces creo que ahorita justo nos estamos tratando de organizar como un espacio de debate sobre eso. Eso que dice Black es muy importante porque como que dentro de todo el sistema como de política cultural que tiene el distrito, no existe nada que tenga que ver como con casas culturales. Y ahí entonces se puede entrar la discusión de una casa cultural o un salón comunal. Muchas veces como esas relaciones que se hacen, entonces pues saber que son cosas bien diferentes, un salón comunal de barrio administrado por una junta de acción comunal a lo que pasa en una casa de estas, y no existe una política clara de eso. Todas las convocatorias que sacan como de apoyos a procesos y a proyectos, nunca, o sea, nunca hay algo que hable de la casa cultural o del espacio alternativo, o sea, eso no existe. Entonces ese sí tal vez sería el aporte que en este momento le quisiéramos dar a, por lo menos al sistema, el cómo está funcionando esto, porque no existe, o sea, no hay una legislación que hable de cómo el Estado tiene la obligación también de ayudar a que esto no tenga que ser un problema de plata para nosotros. Entonces, como decía Alejandro, esto es un trabajo de amor y lo hacemos absolutamente sin ninguna retribución económica. Obviamente pues para allá vamos, ¿no? Vamos a vivir algún día la mano para el pero, pues ahí va la discusión y sentarse en las mesas donde se pueden realmente plantear estas o meter estas espinitas para que puedan trascender. O sea, ya dejar como de hacer discusiones de fiesta y quejas como de un cigarro, sino para poder no más generar un esquema real de una política para espacios alternativos. Oye, ¿y cómo actualmente de dónde sacan el capital económico? ¿Cómo es ese tema? El marranito. Cosas, sí, el café y el marranito. O sea, digamos que lo bueno es que pues teníamos como una reserva de dinero antes de empezar la casa, entonces todos los arreglos pues nos tocó sacarlos del bolsillo. Eso en parte aliviana cosas y nos motiva a hacer cosas. Ahorita como toda la estructura organizativa que tiene la casa está para que tenga una sostenibilidad. Con cafecito, con eventos, con exposiciones. Sí. ¿El espacio les está arriendo o algo así? Depende de la actividad, pues va arriendo. Hay una cosa que yo no entendí muy bien, como ustedes hablan de los espacios alternativos e independientes, con colores diferentes, como pues, o sea, que han encontrado ustedes ahí, que es más interesante cómo saber. Y como otra pregunta que se desliga de ahí es, ustedes hablan de unos diálogos, ¿cierto?, que se están generando sobre esos espacios culturales. ¿Dónde se generan esos diálogos? ¿Dónde se Pues, a ver, yo creo que los espacios independientes y alternativos son como una misma clase y lo que los diferencia es como, digamos, no somos galerías porque nuestro objetivo principal no es vender arte. O sea, no es vender. El objetivo, o sea, tenemos que vender cosas y aquí conseguir dinero para sostenernos, pero lo que queremos hacer principalmente es un espacio de diálogo, venga de donde venga la voz. Entonces, digamos, no dependemos, yo creo que los espacios alternativos e independientes no dependen de los lineamientos de una institución, ni de ciertos mandatos de mercado o, digamos, de comercialización de algunos productos, sino que el objetivo es simplemente abrir espacio para el diálogo. Autónomos en decisiones, ¿no? Sí, y ser autónomos. O sea, eso también como que es un punto importante ahí, es que tú como espacio alternativo, independiente, como sea, creo que pues arrancar, pues lo que quieras, ¿no? Es tu casa, ¿quién te va a decir que no? Si esto tuviera como un carácter mucho más político, en el sentido de la politiquería, pues no podríamos decir muchas cosas. Iríamos de pronto en contra de nuestro partido, pero tampoco estamos acá con partidos, ¿no? Nada de eso. Entonces eso es como una gran diferencia, o sea, autonomía también es lo que Y creo que lo que tú preguntas respecto como a estos debates es como nosotros hemos estado muy pendientes en algunas publicaciones en esfera pública que se habla sobre el que hablan a partir del cierre de la Galería Santa Fe, ¿no? La que quedaba en el Planetario. Y todo lo que implica que ya empiecen a dejar de existir todos estos espacios porque no es lo único que ha cerrado. Entonces, hablan como, por un lado, hablan de la obsesión por el lugar, como refiriéndose a una galería para que exista el arte, pero digamos, desde nuestro punto de vista, obviamente el lugar no es algo absolutamente imprescindible, pero tiene que existir para que las cosas se den en la realidad real, ¿no? Solo, o sea, no, o sea, que gane el artista conocer la obra en la casa y decir existe y digamos subir fotos a internet y ya. Y no poder acceder a las galerías porque le ponen mucha plata. O sea, eso no colabora con la circulación del arte y el conocimiento, con la democratización del arte y el conocimiento. Entonces, nosotros lo que defendemos es como sí tienen que existir los espacios que no sean excluyentes. Porque básicamente en estas lógicas de mercado, los espacios que se sostienen es porque son pensados como para tener mucha utilidad por un solo aspecto y resultan excluyentes, o sea, su objetivo no es el diálogo cultural. No es decir. Y otro espacio de participación fuerte es una mesa que propone IAR para hablar todo el tema de los espacios alternativos. Sí. Igual, la discusión empieza como entre nosotros, ¿no? En el momento de juntarnos empezamos a decir como hey, yo tengo problemas porque no tengo dinero para no sé qué y ya estoy mamado porque me toca hacer fiesta, no sé qué. Eso empieza uno a emitir como un diagnóstico y se encuentra con gente que le pasa lo mismo. Entonces empieza uno a decir como, hey, verdad, si a todos nos pasa lo mismo, entonces algo está pasando o toca ver cómo hacemos para esa cosa. Entonces ya empieza a generar un debate en torno a lo que pues nosotros llamamos como espacio independiente o que en realidad es nuestra casa y que queremos abrirla al público. Es de nosotros, la pagamos nuestro arriendo, es una propiedad privada, pero queremos precisamente jugar con eso, con abrirla al público, a ver qué noción de público y privado tiene la gente, porque digamos eso en Colombia es jodido. Entonces, después de esto, digamos a raíz del tema de lo que pasa con la Galería Santa Fe, estos manes empiezan a dar cuenta que tenían todo ahí. Entonces como cierran la galería y ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasó con lo que vamos a hacer? ¿No existen más lugares? Entonces, ahí empiezan a pasar discusiones en torno a cuál va a ser la nueva sede o qué. Entonces empieza a entrar el tema de los espacios independientes y es por qué tener una sola sede cuando podemos tener varias sedes o cómo trasladar las cosas a otros espacios que puedan funcionar. Entonces, en esas mesas de trabajo, pues nosotros como que participamos en proponiendo estas cosas y como diciendo como la necesidad de emitir un diagnóstico sobre estos espacios que existen y para ellos nunca existieron, o sea, nunca fueron valorados y que son realmente un eje de muchas cosas que pasan. Entonces, en eso está como el tema del debate. Nosotros estamos haciendo mesas de trabajo como por medio del IDEARTES, que ejerce como una función moderadora, y nos estamos reuniendo como con otras personas que... Es decir, esta red que nosotros tenemos, estamos como generando una red más grande, pero pues en un principio es un tema de reunirse y hablar y definir cosas, como y pensar en esos debates, y pensar en que en la institución, cómo la institución asume eso, es decir, si van a haber políticas públicas o qué cosas nos puede brindar la institución y nosotros a ellos. Entonces es un momento extraño también, porque es como tú empiezas a pensar por qué ellos se preocupan por eso. Eso es lo interesante, o sea, como que en la época de la historia del arte como alternativo en Colombia, por ejemplo, está pasando algo, ya el Estado se está empezando a dar cuenta que estos proyectos, evidentemente, si no tienen un apoyo, todos y absolutamente todos están dados a la extinción. Unos en 6 meses, unos en 2 años, otros en 5 años, pero o sea, ahí hay una interrupción en los canales que hacen que obviamente uno tenga que estar mirando solamente cooperación internacional para pensar esto, como voy a mantener al equipo de las 20 personas pues con un salario digno, ¿no? Entonces, una ruptura en lo que está pasando frente al espacio alternativo, y pues ya se está empezando a detonar esa importancia que son estas casas. Sí, es raro porque nosotros tuvimos como una búsqueda sobre espacios, pues comenzamos a tener su pasada, y veíamos unas cosas que pasaban que eran interesantes, y es, por ejemplo, el ejercicio de que se llamaban independientes, pero siempre estaban dependientes de convocatorias, y no solo de Colombia, sino pues conocimos espacios que dependían de convocatorias de Holanda, por ejemplo, ¿no? Para que eso sobreviviera. O había una cosa también interesante dentro de los espacios independientes, y es que el mapa era efectivamente un espacio que abriera las puertas efectivamente a propuestas artísticas que no entraban a otros espacios. Sin embargo, las propuestas artísticas que se mostraban repetían, digamos, que los vicios de una galería o de un museo, ¿no? O sea, como que realmente uno empezaba a pensarse, bueno, hay una cosa interesante, y es, bueno, independientes de qué, que eso lo formulábamos los 8 días, claro. Santiago lo planteaba que pues con su lucidez lo planteaba ahí, y también hablábamos como ese ejercicio de cómo es la práctica artística, o sea, real, digamos que reales hay unos espacios en los que, por lo que yo he podido leer, hay unas iniciativas de los laboratorios de formación, ¿cierto? Pero existen también unas iniciativas como de abrir las puertas hacia una mirada política, ¿cierto? Contextual en Colombia. Sin embargo, también hay como un espacio que está interesado en las muestras de artes plásticas, musicales y todo. Pero entonces mi pregunta es cómo se aborda también esa independencia, primero. Y segundo, cómo es esa cosa de la práctica artística, ¿no? Que uno piensa que se va a desbordar, que en estos espacios genera como una, o sea, se genera una fuerza que pronto no tiene tal cual en una institución que esté mediada por, no sé, que no se pueda transgredir los límites del cubo gráfico, ¿no? Entonces digamos que hay unas cosas que hablan sobre, creo que lo que tú dices, ¿no? Como sobre la construcción que se está dando. Yo lo que he estado pensando es que no hay un punto final, sino que hay unos cimientos de construcción, que eso me parece muy interesante, que es como el punto en que uno siente. Por ejemplo, cuando tú hablas de espacios no independientes, sino alternativos, ¿no? Hay otra cosa ahí, ¿no? O sea, independientes no, o sea, alternan finalmente con algo, como que hay también como una serie ya como de construcciones, pues. Sí. Claro, nosotros pues uno se cuestiona siempre la cosa de independencia, o sea, si soy independiente, ¿qué quiere decir que yo sea independiente? Si soy independiente ideológicamente, soy independiente económicamente, claro, o qué tipo de independencia logro ante esto. Pero pues es una discusión que tiene muchas es formas gigante, de, ¿no? Sí, sí. Sobre todo que no se puede apartar nunca del sistema capitalista. Sí, claro. Pero son cosas de, claro, o sea, uno tiene que estar consciente de su contexto, digamos. Ajá. Yo tengo una casa en Bogotá, entonces yo tengo que funcionar con Bogotá, yo tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar no sé qué. Si yo quiero hacer que la gente pueda ver una exposición sin pagar, porque a mí me parece que la gente debería primero aprender a ver, y para aprender a ver no le voy a cobrar, según yo, porque alguien sí quiere cobrar. Entonces, digo, necesito buscar cómo financiar eso, porque yo tengo que montar la exposición, tengo que hacer aseo de una casa, tengo que pagar los servicios, tengo no sé qué, porque estoy en Bogotá y necesito pagar eso. Entonces es ver si, entonces yo que aplico una convocatoria, pero si aplico una convocatoria, de pronto tengo unos lineamientos ideológicos de ellos que me fuercen a cambiar cosas que yo realmente quería. Entonces es buscar como realmente eso. Por eso precisamente nosotros entramos en esas discusiones de si yo realmente necesito LIDEARTES para que me financie a mí, claro. y porque ellos van a entrar con un tipo de, es como abrir, como tocar todas las puertas y conocer todas las cosas, no para que la primera que estalle nos vamos porque nos dan plata o algo así, sino para poder elegir también, pues estamos en capacidad de aplicar esas cosas y de ver qué sirve, qué no, y qué va con lo que hacemos, como Y el tema de lo alternativo es que también es, son cosas, porque digamos yo he visto muchos espacios que dicen soy un espacio alternativo o soy un espacio, no sé, hay muchas formas de designar esto porque es algo que... Y uno llega y realmente y ve la forma en que en la práctica de ellos, y la práctica está repitiendo prácticas de galerías y prácticas, es decir, están siguiendo los mismos modelos. Entonces uno dice, ¿dónde está realmente lo alternativo? O sea, ¿dónde ellos se plantean como independientes o como alternativos si realmente la exposición es el cubo blanco? Y ahí o es donde pareciera que si estuviera escrita la regla. O sea, para poder exponer tengo que tener un espacio blanco y tengo que tener ciertas condiciones de iluminación, o si no, no sirve. Y pues igual, sí, o sea, hasta cierto punto, porque cada obra o cada cosa responde a ciertas condiciones de montaje. O sea, yo no puedo montar ciertas cosas en un lugar donde no pueden ser montadas, porque simplemente no pueden. Pero es ese tipo de cosas, digamos, nosotros nos hemos encontrado con eso, con personas que dicen somos alternativos, independientes, pero realmente uno va a ver y están tratando de imitar modelos que es como que encuentran la diferencia en repetir la diferencia de otro. Entonces eso no es el alternativo diferente, es y sobre todo imitan modelos de cómo funciona un espacio independiente en Europa o cómo funciona un espacio independiente en Estados Unidos, que lógicamente no responde a lo que es Colombia. O sea, es como que cada cosa tiene, es decir, yo veo que en la casa de mi amigo la familia de él funciona así, pero yo tengo que asumir que mi familia no funciona así porque mi familia es diferente. Ese tipo de cosas. Entonces eso es lo bueno de tener eso y de hacerse cargo de eso, que uno todo el tiempo está repensando las cosas y experimentando, que decía Santiago, es un espacio de experimentación y con sociedad. O sea, no es experimentación propia, yo voy y mezclo otras cosas, sino es experimentación en sociedad. Llegamos a un consenso de hacer ciertas cosas y de poner a las personas en ciertas situaciones para ver cómo eso responde a lo que nosotros pensamos, o aprender de eso y ver que las personas aprenden. Digamos, a mí antes, como 15, 16, nos gustaba mucho poner a las personas en posiciones complicadas para ver cómo reaccionaban, a ver si aprendían cosas, porque son cosas tan básicas como ese tipo de cosas, que yo digo, la persona al asumir un espacio privado como público, lo asume como público en el pensamiento público tradicional del colombiano, que es que no es de nadie. Cuando lo público no es de nadie, entonces hagámoslo mierda. Y es como, no sé, el ejemplo que yo tengo es, en el planetario pusieron unas plaquitas en las bancas como de conmemoración hace un par de años, y bien, muy bonitas las plaquitas, y al otro día estaban levantadas así con destornillador, y ni siquiera se las habían quitado, las habían dañado por el hecho de que era público. Entonces es como, ¿cómo se consigue lo público que no es de nadie y puedo agredirlo, en vez de lo público que es de todos y debo cuidarlo? Entonces eso mismo pasa en los espacios, que eran las discusiones que teníamos al principio. Y es que, claro, yo abrí mi casa para una exposición, no te cobré nada, no sé qué, pero tú vienes y me rayas las paredes y ensucias todo y te vas como si nada. Entonces, como que a veces uno hablaba con las personas tratando de generarles esa conciencia, ¿no? Como de que estamos abriendo un espacio, no estamos cobrando, pues lo mínimo que usted puede hacer es comportarse como si realmente estuviera en la casa en su propia casa, o en la casa, que eso es lo que nosotros queremos. O sea, en un principio 15-16 nuestro lema era como, mi casa es su casa, como abramos el espacio y yo sé que si estoy fumando y hay un tapete, entonces pues voy a poner, por eso yo digo que a partir de lo básico se construye lo más complejo. Si yo logro librarme de esos problemas tan básicos como es que la gente me vuelva mierda las paredes y el baño, pues ya voy a tener una ganancia en cuanto que el pensamiento para cosas más complejas que son netamente como intelectuales o va a ser de otro tipo, ¿no? Va a ser una construcción diferente. Entonces en un principio es como una labor educativa hacia las cosas, de tanto tratar... en el productor como en el público. Sí, claro. Muchas veces entonces pues hay una exposición y al final va a tocar un DJ, entonces pues vamos para allá, porque es que en esas casas no hay reglas. Entonces pues en estas casas puede pasar lo que sea, porque pues las tienen un poco de chinos que estarán más locos que uno, entonces pues todo bien, no hay ningún problema. Y ahí es cuando se empiezan a desdibujar los proyectos, porque pues ya no, ya la casa empieza a perder su forma y empieza a caer en esas cosas, ¿no? Que entonces pues yo puedo venir aquí a trabarme sin problema porque es que allá no pasó nada. Yo puedo venir aquí y rayar, pegar todas las calcomanías y rayarles todos los espejos porque allá no pasa nada. Pero eso realmente lo que está es simplemente contribuyendo a que estos espacios pues vayan al piso. Porque pues las cosas son como se ven también. Hay como una cosa interesante que tú hablas sobre el otro, ¿no? Como en esa cosa, bueno, lo público y sobre el otro, tú también hablas de las rentas, y como que finalmente pues uno se centra en que efectivamente esto construye ciudad de alguna forma, ¿no? Como es el ejercicio de ciudadanía en ciudad, ¿no? Totalmente, sí, es un ejercicio de ciudadanía. Sobre todo de convivencia, ¿no? O sea, uno como que en lo cotidiano mira que vivimos en una ciudad donde todos nos queremos atacar con todos. Y está la otra naturaleza, o comes o te comen. Esas son las cosas que intentamos como romper acá, ¿no? O sea, poder ver esto acá como espacios de convivencia y de convivencia en comunidad. Nosotros estamos haciendo un ejercicio que es muy básico, pero creemos que tiene como un buen trasfondo, y es cuando la gente está fumando, ahí hay cenicero, no nos podemos hacer las cenizas al piso. No le bote las colillas a las matas. Ya eso es muy básico, pero genera otra lectura desde el espacio. Y de una u otra forma sí marca que no es de pronto lo que yo traía antes de entrar. O sea, no es el espacio que yo traía antes de entrar, y empiezan a ver cómo estas dinámicas que sí es de convivencia y de una ciudadanía. Sí, es buscar como de forma un poco, pues buscar lograr como ser creativo en esas cosas, en la forma en que uno puede alterar comportamientos de las personas, ¿no? Como, no sé, o sea, es, todo el tiempo uno busca construir eso, porque pues uno como, pues, como consciente de su época tiene que decir como lo que pasa muchas veces es que la gente siempre espera como un porvenir, entonces más adelante todo va a ser mejor y Colombia va a ser un país no sé qué y tal, pero más adelante, entonces nunca son conscientes que las cosas tienen que cambiarlas en el momento. Entonces lo que nosotros hacemos es, claro, fue mi idea decir como yo no sé qué tal, pero un momento en que encontré a alguien que tenía la misma idea y que empiezo a encontrar como mucha gente, ya somos 25 personas, podemos desarrollar como cosas mucho más complejas en cuanto a cambiar o alterar mi realidad, porque si yo no estoy de acuerdo con mi realidad y me la paso quejándome de mi país, ¿por qué no hago algo por eso? O ya que he decidido quedarme aquí, porque ser consciente y autocrítico de... Entonces yo digo, claro, yo estoy tratando de lidiar con una sociedad que pues tanto tiempo en violencia, pues lógicamente las reacciones de las personas a todos son violentas, y las personas por naturaleza, por educación, necesitan una figura dictatorial que te diga como, oye, pon eso ahí, no laves no sé qué, pero uno los deja que lo hagan, que dañen las cosas, y al final les dice como, oye, realmente no sé qué tal, y tratar de entablar un diálogo. Lógicamente en el 90% de los casos es imposible, porque la gente tiende a perpetuar esos comportamientos violentos de no sé qué, y porque es una vaina social y cultural muy fuerte en Colombia, porque pues qué más le puede pedir uno viendo la televisión que ve y viendo los muertos que ve todos los días, pues qué más le puede pedir uno a las personas. Pero entonces la idea realmente que uno quiere es eso, como tratar de cambiar ese tipo de comportamientos y hacer cosas pequeñas, porque uno no puede alcanzar tantas cosas, pero me he dado cuenta que a medida hemos alcanzado cosas más grandes. O sea, nomás el hecho de estar acá reunidos con personas que vienen de la academia, que yo no me lo esperaba hace 3 años, cuando realmente estaba lidiando con un borracho diciéndole como, hey, no tienes que hacer esto, no sé qué, no le des, no le pegues a él solo porque es punquero, o sea, también es persona o algo así. Entonces, como que a partir de eso, de cosas tan simples, yo hablo de eso, desde lo simple empiezo a construir cosas más complejas. Entonces es darse cuenta de esas cosas y de la posibilidad que uno tiene de cambiar su realidad. De hacer algo por su sociedad, ¿no? Porque no se trata de hacer algo por la sociedad porque es la sociedad, sino porque es mi sociedad, soy yo quien vive ahí. Entonces es eso. Un poco los errores que yo recuerdo, yo era de 15, 16, que recuerdo como que pasan, porque la casa tenía, parecía tener dos caras, ¿no? Como habían eventos que nos daban ánimo a todos, que eran como conversatorios o muestras, como... 11 cosas relajadas donde la gente realmente realizaba como conexiones, y la fiesta, Entonces los que nos funcionaban, digamos, con el objetivo que teníamos, nos llenaban como lo suficiente para resistir como la barra, otro tequila, mamita, que era más, por las noches. O que te tapan el lavamanos y se obvio, y lávalo. Como... Pues no había necesidad, ¿no? Pero porque no tratar de mezclar las dos, ¿no? Que se pueda como, que la gente se pueda tomar unos tragos y respetar el espacio y hablar y que pasen. Y conspirar, o sea, estos espacios son para conspirar, o sea, como para encontrar ideas y venga, yo también tengo algo así, pues, para hacer realidad, ¿no? O sea. Sí, a mí eso me parece muy importante. Yo creo que yo no he ganado un peso en 2 años porque renuncié a mi trabajo precisamente por hacer estas cosas, porque trabajaba en publicidad y yo me sentía mal porque estoy engañando a la gente, o sea, yo porque ayudo a eso. Entonces, claro, uno le apuesta a esto precisamente porque se empieza a dar cuenta que empieza a conocer mucha gente y que es más divertido conocer a la gente en persona que conocerla en un computador o que ver a las mismas personas todos los días haciendo las mismas labores, como repitiendo solo por tener dinero o algo así. No, pues a uno no le empieza a parecer como ni lógico ni divertido, ¿no? Entonces, en cuanto a que tú estás de pronto en uno de estos lugares y llega, no sé, tú estás tomando un café y llega un tipo que es abogado a hablarte y yo estudié cine y yo pues poco que ver con cosas de leyes y llega ahí y empieza a hablar y hablamos sobre un tema que no tiene que ver con ninguno de los dos, sino que son temas que hablan de todos, como temas de humanidad, como, y llegamos a conclusiones a veces muy distintas o a veces muy parecidas desde puntos de vista diferentes. A mí eso me enriquece mucho y me parece como mucho más divertido que estar en otro lugar. Entonces yo creo que eso es lo que nos sostiene también a nosotros, como el hecho de poder compartir, de conocer personas, de ver los proyectos de todo el mundo siempre, porque todo el mundo llega con proyectos de yo quiero hacer esto, no sé qué, y uno dice como, wow, estás pensando eso y no sé qué, y cosas nuevas para la cabeza de uno, y que lo hacen pensar las cosas de manera diferente. Yo creo que esa es la riqueza de esos espacios, solo que esto se empieza a ver opacado, pues lo que decíamos de tengo que, estoy en un contexto, estoy en una ciudad, tengo que pagar servicios, tengo no sé qué, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo logro ingreso? Si yo realmente no quiero cobrarle a la gente porque conversen, entonces necesito buscar formas de financiarme y pues las formas más terminan si no hagamos una fiesta, no sé qué, porque, pero pues no es lo ideal, porque uno realmente se cansa de eso y empieza a pasar esas cosas como no, como que eso no es el objetivo final de uno. Uno realmente quiere generar otro tipo de espacios, incluyendo el espacio y la fiesta, pero que no se centre como en esas cosas o en lucrar a partir de eso, no sé. Oye, por ejemplo, así como que tienen esta semana, que hay, que es lo más inmediato. Lo más inmediato. Mañana hay. Mañana tenemos que vamos a empezar, que se llama interrupciones de mediodía. Y es salir a la calle a las 12 del día y rompir con algo. Entonces el ejercicio puntual de mañana nos vamos a dar un bote en bici y vamos a tener el micrófono abierto con el aparato callejero que tenemos. Y la idea es pues, que la gente pueda gritar en 3 minutos lo que quiera, sí, decir lo que quiera, para poder abrir la voz a la gente. Y también hay cine mañana. El ciclo Mambrú antimilitarista. Son unos chicos que tienen un colectivo antimilitarista porque pues han sido víctimas de no sé qué. Y es bonito porque, digamos, educan o sacan de la ignorancia de muchas cosas a la gente respecto al tema militar, ¿no? Entonces, como que a veces en Ciudad Bolívar van estos manes, llevan el camión y reclutan. Y es el reclutamiento forzado, entonces eso no es legal, eso no, pero la gente como ignora eso, asume que es legítimo y que lo pueden hacer. Entonces a partir de eso ellos generan espacios donde además de mostrar una película, no sé qué, generan espacios como de educación respecto a esas cosas. Como pues porque es algo que pasa en este país mucho, el tema de, y últimamente en los últimos años la presencia militar o lo legítimo del militar es o de la coerción es algo como que no, pues que la gente lo asume como normal, como es normal ver militares por todo lado y policías por todo lado, pero nunca se repiensan si realmente los necesitan, si uno se autorregula y se autocontrola, necesita eso, que también es uno de los espacios que pasan estas cosas. O sea, a veces nosotros como, mierda, no, nos va a tocar un policía, porque pues hay gente que se roba la... Teníamos una exposición de archivo, no sé qué, entonces era una construcción de una ficción, y hay una construcción donde el tipo que aparece en el billete de 1000 es igual a un tipo que tenemos en una foto de archivo. Entonces hicimos como una ficción en torno a eso y pusimos el billete de 1000. El billete de 1000 se lo robaron. Entonces es como ese tipo de cosas, como no, alguien, entonces es... No lo vimos en la casa. En la casa. No, una evolución. Y el viernes, por la tarde-noche, tenemos un concierto de rap y de punk, de un grupo que se llama Desarmes de Punk, y... Lucía. Y una que se llama Lucía Val. También es como poner a dialogar estas claro. aparentes diferentes. Yo quería decir algo con respecto a las interrupciones, que pues me parece como clave como que funcione y pues participación e invitados, porque no centrarnos solo en lo que pasa en la casa, ¿no? Sino también salir y empezar a motivar lugares públicos de otras formas, con micrófono abierto, con sesiones de música, con conciertos en mi casa, como... Y las empieza a entender muchas cosas, ¿no? O sea, en un principio uno se preocupa como por generar obra y no sé qué, y como un objeto, una cosa así, digamos, si hablamos de arte. Pero pues termina uno descubriendo como que el arte es una cosa inmensa o infinita. Entonces yo puedo tomarlo desde muchas cosas porque es como, es muy similar a mi vida. Entonces también así mismo el arte responde a diferentes procesos sociales, es decir, yo no puedo estar queriendo hacer lo que hace un artista europeo cuando estoy en Colombia, o funcionar bajo cosas del primer mundo cuando... Entonces hablamos eso de ser consciente del lugar donde yo estoy y generar a partir de eso. Tal vez yo ahora estoy viendo el arte como un proceso, y para mí el juntarse 10 personas para hacer una cosa determinada, eso habla mucho porque me empieza como a quitar esa noción de autor o de autoría de yo soy el artista y soy un ser mágico que tengo las capacidades de hacer algo que ustedes no pueden hacer. ¿Qué va? El artista termina siendo todo el mundo, y las creaciones colectivas son 10.000 veces mejores que una creación individual, y empieza a romper ese tipo de cosas. A mí me parece importante eso, y el tema del proceso, porque a veces no llegamos a las cosas que queremos. Yo quiero hacer esto y claro, lo importante es que tal vez no llegué, porque para qué quiero llegar si ya sabía que iba a llegar. Entonces lo bueno es eso, que durante el proceso y ese tipo de cosas realmente uno al final dice como, no logré lo que quería, pero como decir, digamos en 15, 16 que nos tocó cerrar la casa, pero ahora tengo esto, entonces como que logré juntarme con otra gente. Entonces ahí uno se cuestiona y dice como, pues realmente yo no me siento mal por haber hecho todo lo que he hecho y no logré mi objetivo. Entonces es como realmente todo ese proceso es lo que a mí me construye. Yo no necesito tener como algo que mostrar, como una cosa así, porque para mí pues esta cosa de juntarse con todo el mundo es como lo que responde a las necesidades del arte en Colombia en este momento, ¿no? Porque sí, no es la figura de un artista intocable. Me parece como necesario las colectividades o los trabajos donde se junta mucho la gente, ¿no? Pues porque a veces es el colmo de la individuación también, y pues claro, cada expresión individual es legítima, entonces es pero porque no, esto es raro porque a veces uno vuelve como a las cosas primitivas, entonces la gente lo dice es como primitivo, pero ha pasado mucho entre esos modelos, digamos, porque yo lo pensaba también desde un modelo económico, digamos los modelos económicos primitivos responden a cualquier cosa menos a mercado. Entonces es como uno empieza a repensar estos modelos pero dice, claro, no me estoy devolviendo, simplemente estoy atravesé todo este proceso para repensar esto, que fue necesario. Entonces son necesidades, como ahora pues todo el mundo empieza a volver a lo indígena y eso, que lógicamente el mercado lo empieza a volver otra vez como una cosa de, como un producto, sí. Entonces como te tenemos el calendario maya, te tenemos no sé qué, un montón de cosas, pero realmente son cosas que pasan en la sociedad y pasan naturalmente, como esto de juntarse y no sé qué, porque la gente está interesada realmente en pensarse cómo pensaban o cómo piensan los indígenas o cómo se pensaban las sociedades primitivas, no para repetir, sino para a partir de eso construir otras cosas también. Digamos, me parece como bacano esa excusa de poderse relacionar y como tener el espacio para poder relacionarse. Entonces me parece clave ese lugar, ese espacio, y como preocupante esa pensar que se puede estar yendo a todo momento, ¿no? Entonces eso es como lo que me queda a mí más resonando, pensando en eso de estar viviendo el día a día, a conseguirlo, sostenerlo. Y pues no sé, eso, conseguir nuevos planteamientos para hacer más, como más conjunto, ¿no? Entonces, no sé, digamos que han tenido problemas para la promoción, para... Pues la estrategia igual, pues como el promoción siempre es como voz a voz también, como... Y uno conoce gente que está interesado, que... Sobre todo la gente que más se repite en el espacio son gente que conoce cómo funcionamos, porque precisamente logran entender la forma en que y que las cosas se construyen en esa medida, ¿no? Lógicamente hay personas que vienen hay personas que están acostumbradas a ir a una galería para eso, y vienen acá y dicen como quién hizo curaduría de esto, quién dice que esto es arte. Sí, que igual es la misma pregunta que yo hago cuando voy a una galería, ¿quién dice que esto es arte? Sí. Entonces y también están abiertas las puertas para espacios tan académicos, ¿no? Porque abrir todo. Claro, es que es eso, es buscar como en las cosas de la multiplicidad. O sea, realmente yo puedo mostrar algo, es decir, yo puedo tener acá un concierto de rap, y cosa que nunca va a pasar en algunos de los otros espacios, o que pasa, pero tienen como unos lineamientos siempre, es decir, como yo hago cosas de rap y ya, y yo hago, pero nosotros tratamos de hacer, mezclar todo ese tipo de cosas, incluso de ponerlas el mismo día, porque es el lujo que nos damos de experimentar socialmente esas cosas, de cómo ponemos tu tolerancia a jugar en esos espacios. O sea, es generar como el espacio de que sucedan esas cosas, de cuestionar el pensamiento de las personas o la forma de actuar, no sé. Y cuestionar también lo que es como el arte, la práctica y como todo eso que puede estar girando alrededor, que muchas veces uno habla de arte y cae en la galería y en los cuadros. Claro, lo que yo decía, o sea, ¿quién legitima que es arte? Porque es que una foto quedó muy lavada, porque es un cuadro le echó mucha pintura o qué sé yo. Ahora, no solo como generadores nosotros de poner a la persona que viene en un lugar y en una experiencia, porque prácticamente se une, o sea, nuestro trabajo es mitad de experiencia y lo que vamos construyendo a través de eso, porque no a todos nos gusta, no sé, la misma música, sí, ni claro, la entonces llegan eventos que uno no conoce y genera experiencias para nosotros. Yo creo que es una de las partes más enriquecedoras también. Que no hay como una jerarquía, pues porque de todos modos ninguno de nosotros es totalmente experto en una cosa, sí, pero sí tenemos gustos diferentes y sabemos cosas diferentes que construyen y pues es como respecto a la gente que viene a la galería, pues, a la casa, pues solo son como las personas que se enteran del asunto. O entra cualquier persona. O sea, han pasado muchas cosas. Hay gente que entra porque vio que había ruido y pregunta, ¿qué es esto? O vio que había mucha gente ahí afuera y dijo, sí, como, pues hay muchas cosas. Pues ahí, y es lo bueno que hemos logrado, como esas cosas que entre todo el mundo. Y en las experiencias, digamos, de las sesiones de dibujos también era súper bonito, porque no solo venían personas que estudian arte, sino venía un man que vive en el barrio, un viejito que él siempre dijo como que le gustaría dibujar y le dieron su espacio. Como ese tipo de cosas. Claro, el momento de sacar eso al espacio público, que terminaron, un día terminaron dibujando como los que venden como chorizos y esas cosas, y decían, yo no sé dibujar, pero entonces porque dicen como, porque la gente tiene sometido que tienen que saber las cosas cuando la expresión del dibujo es como lo primero que uno hace, rayar cosas o... Es como muy muy básica y porque les dicen que tienen que saber. Entonces también es romper esa distancia como que hay entre lo académico y lo que uno dice como, no, tengo que estudiar artes para ser artista o tengo que no sé qué. No, realmente pues uno tiene que ser sensato. Yo quería hacer una pregunta, pero es que me ausenté en un momento, entonces no sé si la respondí ya. ¿Cómo se sostiene? Y es como, digamos, ustedes están en un barrio y como integran al barrio a la casa. Sería chévere como saber que si hacen actividades para invitar a la gente o si la gente pasa y pregunta, porque seguramente es algo como un poco más espontáneo, ¿no? En que la gente ve que hay una puerta abierta, algo está pasando y es más accesible, ¿no? O cuando uno sí, pasa, sí, pero bueno, digamos que eso es espontáneo, ¿no? Pero por ejemplo hacen un almuerzo donde invitan a la gente o le dicen a la señora de al lado que haga un taller de cocina, de cómo hacer papas chorreadas. Sí, como que lo que se ha pensado con respecto a eso, sea, igual es que llevamos muy poco como instalados acá en esta casa, entonces como que el proceso con comunidad es lo que ahorita se nos viene encima, y las cosas de las que se ha pensado es como poder diversificar también el público que tenemos, o sea, no solo atacar como al público joven y con las cosas que le gusta como a la gente joven, sino también poder generar programación cultural y talleres para gente mayor, gente de la tercera edad, para niños, o sea, cosas que tengan que ver más con el barrio y que realmente puedan ser que la redada pueda ser fiel como este epicentro de que sea un poco cultural en la localidad de la Candelaria, no que sea un espacio cultural en el cual están excediendo personas de y cambiar un poco la concepción de ciertas cosas, ¿no? Porque digamos como que los vecinos y todo ven eso como, pero nunca se arriesgan a entrar. Que era lo que les decía, pueden pensar que es un bar, ¿no? Exacto. O sea, sí. Es como presentarles el lugar un poco. Es también, sí, claro, es una cosa que toca hacer. Muchas veces para la gente lo diferente es malo, ¿no? Claro. Uy, ¿qué es esto? No, esto no es un bar, esto no es una galería, esto no es no sé qué, esto es esta vez que están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué harán ahí dentro? Que se quiebran en los vecinos. Bueno, y una cosa que me parece importante es que en el ejercicio tanto de... Estaba pensando en como varias cosas. Una, era con el ejercicio de estos lugares como de importante la memoria, ¿no? Como que me parece importante cómo se genera la sistematización o cómo genera de alguna forma algún tipo de registro de lo que pasa acá, pues porque es importante, ¿no? Finalmente uno dice, hey, ¿por qué surgen estas iniciativas, no? O sea, ¿qué está pasando? Porque, claro, ¿no? Ve el mapa de Bogotá centrándonos como acá y uno dice, las posibilidades son limitadas, ¿no? Como que hay efectivamente una vitalidad ahí que explora como diferentes intereses y eso, o sea, es vital la cosa, ¿no? Es importante. Y tan importante es también, como en su medida, que a veces se debilitan algunos puntos de acción, ¿no? Como el económico, por ejemplo, ¿no? Como, entonces por eso es que empiezan como a reducirse como la vida de esos espacios. Entonces es importante como eso que nombran de la sistematización. Yo creo que eso sí da como la memoria y como un mapa de acción en Bogotá, ¿no? Pero ahí también sumarse como los intereses, o sea, porque surge, claro, la verdad surge como de, y ya nos explicaron, como de esa necesidad de que orar como económicamente. No. O sea, eso fue el motivo de cierre y algunas de las cosas la que nos empujaron a entendernos como un solo espacio, pero no entendernos como redada. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar como redada nunca pensamos en tener un espacio para todos, sino poder tener un trabajo de asociación y colaborativo entre las diferentes cosas que tienen. Como la principal cosa, ya esto fue el accidente económico, pero pues no fue una prioridad, ni como el determinante. Hay una cosa también que pensaba y es que ustedes decían, bueno, sí, no podemos, o sea, como las políticas sociales, digamos las políticas que hay culturales, ¿no? Donde entraría como esto, si uno se piensa que esas políticas efectivamente atan como a la ciudad, a la ciudadanía, como efectivamente centrarse en la Candelaria y depender de ellos, no significa que estén detrás o dependan de eso, sino que efectivamente son coherentes con la fuerza que tienen. ¿Sí me hago entender? hay una, digamos, ahorita hace unos minutos atrás hablábamos de cómo efectivamente esos espacios llamados independientes, alternativos, apuntaban como a unas ayudas del Estado. Volteamos el tema y empezamos a hablar de ciudad y ciudadanía, ¿no? Como esto construye como otras visiones sobre Bogotá y como finalmente hay un ejercicio de formación. Entonces hace que esas ayudas no dependen como de la convocatoria, sino efectivamente como de la construcción de ciudad y ciudadanía. Entonces situarse en la localidad, en la Candelaria, en la Candelaria, ¿no? Como efectivamente crea también un punto de cultural, de encuentro, pero también de formación con lo otro. O sea, no solamente es depender del espacio, sino que tienen otra mirada como totalmente coherente con la apuesta que ustedes tienen acá. ¿Sí? Bueno, no, que me parece importante porque digamos que era una duda que yo tenía, ¿no? De los espacios que yo un poco con el grupo anterior indagaba, y es que sí había un afán de entrar a unas dinámicas de las políticas, pero era solamente con el ejercicio de sostenibilidad. Sí, sí. Pues que, o sea, ahora no. Siento que es como la charla de ustedes me hace pensar que es como otra cosa a la que se le apunta, no solamente a la sostenibilidad. Para la sostenibilidad, evidentemente, es como un factor primordial muy necesario. Como que estas convocatorias distritales o cooperativas internacionales o otras formas alternas de conseguir el recurso, pues de una u otra forma simplemente pues se ven como la oportunidad de conseguir un recurso para hacer lo que uno quiere. O sea, afortunadamente muchas de las convocatorias que existen, por lo menos en el distrito, pues te dan la libertad a ti de proponer. Si les gusta, pues te financian. Si no les gusta, pues no perdiste nada, pero si te financian, te financiaron las desquicias que escribiste y pues ya ahí no tienen esos nada que hacer porque ellos fueron los que te dieron el recurso. Pero evidentemente esos son simplemente factores ajenos al propósito real, simplemente pueden ser como otras formas de jugar también. Ahora también se hace una apuesta, ¿no? Como que la oferta es como la oferta laboral para uno como el tema de las memorias, pues yo pensaba dos cosas ahí. Yo creo nosotros sí. Cinco. Yo creo que pues esa necesidad de hacer memorias también viene como de la importancia que le damos a lo que nosotros hacemos. Tal vez si no le diéramos esa importancia no hubiéramos llegado a esta distancia, digamos. Yo lo pongo desde el momento en que yo dije como empiezo a trabajar con dos personas para hacer algo, no sé. En el momento que uno llega a esta distancia empieza a cobrar como importancia esas memorias de otra forma. Ya no la importancia de yo estoy registrando un proceso que es importante para mí, porque digamos el registro viene de eso, digamos es el cumpleaños de mi hija, entonces yo registro porque es importante. Entonces para mí estos procesos de juntarme con los demás y abrir espacio y ver que la gente expone y viene y hace conversatorios y cosas, para mí es importante, entonces yo registro. Después esto cobra importancia en cuanto a un tema como de investigación y sobre todo de diagnosticar, ¿no? Diagnosticar porque esas memorias le permiten a uno como evaluar todo un proceso. Entonces digamos, si 15-16 se acabó por tales problemas, entonces yo tengo mis memorias y sobre esas memorias puedo evaluar mi proceso. O sea, es una herramienta muy útil. Además de, bueno, la nostalgia al recuerdo, no sé qué. Pero además son funcionales en ese sentido. Para no condenarse a repetir esta misma. No, repetirla. O sea, yo pienso que sí es importante la realidad, es colocar las experiencias que tenemos cada uno en sus casas, puede acumular errores y cada uno acumular otros diferentes. Más grande. Otra sensación y los errores generan. Bolsa de errores. Reciclaje de errores. Pues sí, el tema es el error, o sea, y eso es lo bueno, porque uno a partir de esos errores genera nuevos modelos, porque ese es un lío que también tenemos. O sea, hay modelos de empresa cultural y el tema de esto de industrias culturales que proponen como miles de modelos y cómo generar sostenimiento económico a partir de cosas intangibles como la cultura, no sé qué. Entonces realmente nosotros estamos metidos en eso, o sea, nosotros estamos aprendiendo esas cosas, sabiendo, pero al final estamos también descubriendo que es bueno saber esas cosas, pero que nosotros respondemos a modelos que nosotros generemos, porque aprendemos desde la experiencia, de errores, de no sé qué. Uno puede seguir miles de modelos, pero los modelos no terminan siempre acomodándose, los modelos son particulares a cada persona. Es como decirle yo a una persona cómo vivir su vida, porque la única forma en que puede vivir su vida es como esa persona la vive. Entonces, claro, los modelos son guías y cosas, pero realmente los procesos son siempre creativos. O sea, uno no repite modelos de otro lugar o asume o lo que sea. Se generan patrones, ¿sí? Pero es igual cada vez que se van como reinterpretando, van siendo como cosas diferentes y es en ese punto en el que empiezan a terminar las propuestas o las ideas. No sé si, aquí estoy igual Como... No sé si ya hicieron como una... Sí, no, no, Black, le toca hablar. ¿Es mi turno? Listo, ahora es mi nombre. Nombre es la real. No sé, pues sí, o sea, sí, sí me gustaría pronto como... escuchar como de las personas que asisten regularmente, si sea, como ese tipo de espacios, como que qué visión tienen. Sí, eso es bueno, saber esas cosas. O sea, como... ¿qué percepción se llevan? Claro, como, ah, qué duda. Ese piso está muy sucio, no me gusta. Como, oh. No sé. Esa perra está muy tinto. Esa perra. O está muy cara. ¿Pero la cerveza? Este está ¿cómo? Muy cara. ¿Cómo? En general, no, sí, sí. Sí, también. De todos, o sea, como pues ustedes que asisten a los espacios alternativos independientes. Claro, porque es que uno se encariña con el proyecto y dice, ay, sí, vamos a ver. Pero sí, es importante también como tener otras visiones. Ajá, y a veces uno nunca sale de acá en mucho tiempo como a comparar como con otras personas que están haciendo cosas parecidas. Entonces es bueno como esa retroalimentación. Pues yo no sé, yo creo que lo que decía ahorita es como espacios totalmente accesibles para cualquier persona. ¿Sí? Lo que ustedes decían, como si la persona de vecina quiere venir, pues que no se atreva a hacer otra cosa. ¿Sí? Cosa que no pasa en galerías, por ejemplo. Las galerías para cierto tipo de gente, gente que sabe, supuestamente, que ahí viene como lo que tú decías, como es bueno, entonces es arte, quien dice que sea, esto es o no es. Entonces, como bueno, no viene acá, hay un evento, a mí me informaron, llegó por el Facebook porque el Sultanito me dijo, Sultanito tal. Tengo la decisión de ir o no ir, si vengo es como en una actitud, como bueno, vengo a conocer cosas que no están en otras partes. O que es gente de otra, no, otras universidades o la, que está haciendo, de repente uno llega y dice como, hey, sí, estoy volviendo. Sí, de pronto está como... ¿será que sí es esto o no es esto? Pero es como más eso, como la, es un sitio accesible. Y viene uno en otra actitud, ¿no? Es una vaina más relajada, no es de estar con la mano atrás y tomando vino y no, wow, ¿cuánto vale eso? Me lo llevo, me lo empacan, ¿sí? No, no, no es eso, es como que tú vienes y además de que ves cosas interesantes, depende del punto de vista de uno, pues de pronto no le gusta. Además de música, puedes escuchar otras cosas, como que, hey, no, lo que ustedes, por ejemplo, van a hacer mañana el viernes, va a haber punk, pero también hay rap. Como el punto del diálogo, desde muchos puntos de vista, y dejar como el egoísmo y decir como, hey, bueno, sí, tú tienes que tomar la decisión de ir o no ir. Igual en 15 a 16, yo solamente conozco aquí, pues, 15 a 16 de los las cabezas que estaban hablando, es exactamente lo mismo. Yo creo que es importante como el asunto de dejar el ego y, o sea, y el egoísmo un poco, ¿no? Y yo creo que incluso esto en el, o sea, como que se convierte casi en una invitación directa como a las personas que tengan proyectos. Otro sí, como a generar como diálogos, uno de los puntos, o sea, como importantes como en el proceso de la red es articular procesos, ¿sí? Si hay alguien que tiene un proyecto y aquí en la red o alguien que pertenece o tiene un vínculo directo o indirecto con la red tiene un proyecto similar, pues, pues ¿por qué no trabaja juntos? Y como fortalecer eso. Eso que usted está diciendo, creo que nos hizo falta decirlo a nosotros, es que también nosotros queremos entender como una plataforma. Es que igual fue esas de las cosas que más hemos hecho, o sea, como que la gente viene con un proyecto y dice, hey, yo estoy trabajando con población LGTB y estoy haciendo no sé qué cosas, están. Entonces como uno dice, ay, marica, pero este man que usted es de la Nacional, pero este man es de la SAP y usted también está trabajando. Eso, hablen, sí, hablen y trabajen algo. ¿Por qué? Porque yo creo que pues uno siempre logra lo que demuestra, no sé. O sea, yo, a mí me gustan mucho los trabajos de procesos colectivos y estar con gente y no sé qué, más que estar encerrado en un estudio tratando de hacer una cosa mía, de no sé qué. Me parece importantísimo el confrontar mis ideas y el aprender otras cosas y eso, porque entonces eso es lo que uno está haciendo realmente, demostrando esas cosas y tratando que la gente haga lo mismo, porque uno sabe lo rico que es, ¿no? A mí me parece importante eso, como que trabajar en un grupo es muy difícil. Si uno trabaja con una persona, hay choque, y ustedes son 15, o sea, 15 personas que están caminando en algo todos para el mismo punto, cosa que uno ese ego más que todo más ese plástico, no es como plástico, no, es que esto es lo que yo quiero hacer y si le gusta bien, si usted quiere hacer lo que yo quiero, hágalo, listo, si no, no. Es difícil. Yo creo que influyó como los 2 años, esa parte de experiencia de cada uno, que eso fue como la clase de convivencia. Una cosa así. Sí, para poder llegar a eso. Aunque yo creo que, digamos, por ejemplo, para el artista plástico es un poco más complicado que tal vez para los escénicos, ¿no? Que sí, claro, ya están. Pues por eso los procesos más interesantes de cosas colectivas y de gestión cultural y de cosas nacen del tema del teatro. O sea, las formas de organización como sociales de las personas que hacen teatro son mucho más avanzadas, porque parten siempre... Y por eso hay redes, por eso hay más teatros independientes que espacios en artes independientes. Digamos, yo desde el teatro también, me dio muchas cosas acá porque nunca había tenido un sitio de contacto, nunca había conocido una casa de... Pues más allá de una situación, pues sí, me dio respecto de cosas y pensaba mucho como en... que para nosotros en el teatro es muy difícil como conformar colectividad desde la juventud. ¿Sí? Y siempre en el teatro siempre se termina conformando como cuando ya las personas tienen cierto tipo de experiencia, pues ya son los que saben de actuar. Y es muy complicado porque siento que es donde yo me llevo a como esa otra posibilidad de decir, ¿por qué no? Sí, porque ustedes también plantean una forma de ver, por ejemplo, la sostenibilidad. En el teatro eso es como la proyectita, ¿sí? proyectos y no, pues para, no podemos, y es no poder, y no hay la posibilidad de eso que, pues no, o sea, no es necesario tampoco, ¿sí? Entonces, eso por un lado también como lo que tú hablabas de la pasión, eso se me hace muy, muy importante, ¿no? Yo siento a veces, nosotros como que abandonamos un poco de eso, no sé, yo no sé si es de particular, ¿sí? Siento que acá hay otra cosa como partir de la pasión, que me hace muy interesante. Y también como que... Igual yo creo que la gente también se va como depurando. O sea, como que, por ejemplo, hasta en Versus nomás, que es un proyecto también que éramos, al principio éramos como 40 personas en el proyecto Versus. Muchas, y todo el mundo como, El proyecto Versus fue un proyecto de unos chicos de Montreal, un colombiano y un francés que quería trabajar la cartografía urbana, entonces hacer intervención urbana como por toda la séptima alrededor de módulos nómada, de proyecciones y de intervención urbana como tal, a través de situaciones, no de crear situaciones en la ciudad, pero también leyendo qué pasa en la ciudad, o sea, no es ir y poner el grafito porque a mí me parece bonito, y también salirse de que el arte urbano solo es grafito, solo es stencil, sino que también puede ser un ritual, sino que también hay que leer la ciudad y a través de lo que dice la ciudad hacer obra para la misma gente, no hacerlo de una manera arbitraria. Y la estructura nómada también hablaba de un poco del desplazamiento, de cómo crear estructuras que fueran para todo el mundo, que se pudieran trastear, digamos así, y las proyecciones, bueno, las proyecciones no tengo más de videos, parece que estuvieron a matar. Pero al principio pensamos como también como 40 personas, todas, no, sí, qué chima vamos a hacer, y entonces era, y de eso, por los de 40 quedamos como 3 de los que empezamos al principio, y era porque a nosotros nadie nos está pagando, lo mismo que pasa acá, a mí ni a ninguno de acá nos, o no sé, a mí no me está pagando. De esta manera, ¿no te llegó? ¿No te llegó? Pero es más que todo, pues digamos que es pasión y es amor a lo que uno está haciendo. Y también eso es aprender, no es como de, vamos a ser artistas plásticos, entonces vamos que la academia está y cuando salgamos entonces, ¿y qué hacemos? Ahora que salimos de la academia y ya que tenemos todo eso. O sea, verdaderamente cómo estamos moviendo el arte, cómo nos estamos activando nosotros mismos. Eso es lo que pasa con ese tipo de procesos, donde la gente, al principio es que ustedes no vean como plata como tal, pero después aprenden a hacerla y quizás ni siquiera es plata, es puro amor a lo que están haciendo. Con Versus pasó eso, éramos muchos al principio y de pronto se empezó a bajar la cosa. llevamos tres, de pronto llegaron otros dos argentinos que aparecieron de la nada y que nos ayudaron en el proceso. Empezó a aparecer que el amigo que le gustó el proyecto y quedamos los que tenían que ser. Digamos que acá pasó lo mismo. Acá de pronto mucha gente empezó, pero la gente que es la que es, la que está acá porque le gusta estar acá, porque pintó una columna, porque quería pintarla. Con Versus Noma teníamos que seguir derecho, o sea, el horario se nos volteó totalmente porque las intervenciones eran ilegales y por lo tanto teníamos que salir 3 de la mañana, 2 de la mañana, llegábamos a las 6, 7 de la mañana, dormíamos hasta las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde volvíamos y empezábamos. Y era metidos acá día y noche, aguante frío, eso se vivía, eso se ven cigarrillos, era lo que había, eso no pían fruta, eso se vivía, era lo que había. Pero eso pasa, es de verdad que les gusta. Me está enamorada de lo que hacen y hacen el proceso. Y gente que sí va a salir, de que ustedes compañeros colectivos y que la gente salga, eso siempre va a pasar. Pero los que tienen que quedar, quedan en el cabo. Y ellos están acá es porque quieren, porque les gusta venir acá. Y ya ellos ya crean una familia acá. Sí. Ya es como que uno está despachado y viene acá y qué hay que hacer. Y es que lo que pasa es que esas cosas como limpiar el baño, hacerlas en la casa, terminan siendo un poco más significativas en cuanto a que yo sé que mientras limpio el baño hay alguien al lado como que no, y estamos haciendo chistes. O sea, yo voy más a esas cosas, o sea, no implica la labor como tal, sino el proceso de relación humana que existe detrás de todo eso. O sea, de generar como yo comunidad, tengo, sí, como una comunidad. Exacto. Y a eso mismo más grande va a ser como ciudad. Y si nosotros logramos funcionar en una comunidad de 15 personas sin tener un policía o sin tener un jefe, que no, porque no puede funcionar un poquito más grande. Yo no digo a nivel de país, porque sería tal vez un caos, pero podría hablar mucho de lo que es la conducta de las personas con su ciudad y con otras personas. Son experimentos muy chéveres. Y pues en realidad me parece que pues es bonito como verlo tan cerca, porque pues igual también por internet, no sé, por muchos medios se empieza a ver que se está generando comunidad, ya que digamos no solo la comunidad, bueno, que es una comunidad para formar arte, ¿sí? Pero digamos la comunidad de la siembra, que ahorita mucha gente se está desplazando al campo a generar esos espacios, ya en contra de este mecanismo de la ciudad. Entonces es como bonito, bueno, estamos todavía en la ciudad, pero ya hay gente que se está desplazando para organizarse, y es como para generar una humanidad realmente humana, ¿sí? No la, bueno, estamos viviendo juntos y ya, y todos estamos compartiendo alimentos y cosas así, sino ya en realidad para generar humanos, no sé, integrales, que comparten, que saben vivir, ¿sí? No sé, es como que veo esta parte acá, bueno, la comunidad para el arte, pero también está como esa comunidad que se está yendo al campo, y es algo que está sucediendo muchísimo, muchísimo ahorita, también como que las familias están creciendo allá, niños están creciendo allá, y aparte de este mundo de la ciudad, y yo veo que uno entra a esta casa, y también se aparta un poco como de ese centro, que se siente tan fuerte como, digamos, el que estamos viviendo en las apps, ¿sí? O sea, uno está en las apps y todavía siente el centro, todos entramos del centro, pero como que esta casa es ya realmente la casita, ¿sí? Que se siente realmente familiar. Entonces es bonito como ver eso tan cercano. Eso va un poco a lo que yo hablaba como de lo primitivo también, porque tú dices, hay personas que incluso parte de lo que era la casita audiovisual, ellos ahora están viviendo en La Vega y tienen una finquita allá y están haciendo, porque ellos siempre fueron muy interesados como en el tema de los cultivos y de poder uno tener su propia comida y no tener que ir al mercado a comprarla, ese tipo de cosas. Lógicamente, a lo que yo hablaba, que acá no lo podemos hacer del todo porque vivimos en una ciudad y toca responder, mientras eso no cambie, toca responder a esas cosas, toca pagar servicios y los servicios se pagan con dinero, no puedo ir a trocar algo por los servicios. Pero esos procesos son bonitos porque responden a porque alguien te va a decir cómo te vas a volver a vivir al campo como un campesino, no sé qué, tienes que ser civilizado, no sé qué. Entonces es una forma de retomar eso que creíamos o que se cree primitivo y el tema de que uno consigue las cosas lineales como evolución. Y si esto es la evolución, entonces es muy triste porque... Y pasa en procesos globales en que todo responde a la cosa económica. Entonces, y las cosas sociales no pueden responder a cosas económicas, porque lo humano es lo humano y no tiene precio. Pues tiene precio en otras cosas, no tiene un precio económico. Entonces es ver eso, y claro, ese es el lío que nosotros tenemos siempre de financiación, porque nosotros creemos que la cultura es esto, no tiene que ver con dinero y con cosas, y no puede, y no se puede regir bajo una cosa de empresa, no sé qué, o que tú tienes que no sé qué, y triunfar y ver a los demás como competencia, que fue el primer ejercicio que hicimos. Nosotros, en vez de ver a casa, entre comillas, la casita audiovisual y al eje como competencia, dijimos, pero si estamos haciendo lo mismo y tenemos mismos intereses humanos, ¿por qué no lo hacemos juntos? En vez de pensar en quitar clientes y de conseguir a la persona como cliente, cuando la persona es una persona, ¿no? Es eso. Ay, la cosa que ahora viene que me está pensando, y es más como el sentido de la necesidad. Creo que hay una necesidad también en Colombia, ¿no? De unir fuerzas, de generar memoria, de generar como espacios de socialización y intercambio. Pues somos totalmente conocidos por la paz. No, y en realidad es algo que está sucediendo, es algo que está sucediendo, pues yo lo he sentido como en Latinoamérica está sucediendo muchísimo, es muy fuerte, la ciudad está siendo rechazada, la gente se está desplazando, y pues eso es muy importante, así como llegan acá los campesinos, o sea, es como al contrario, nosotros nos queremos ir para allá, y acá siguen llegando campesinos y campesinas, pero entonces como que toca también a esas personas que llegan acá, darles como esas soluciones y decirles, mira lo que está perdiendo, y acá estamos haciendo como el esfuerzo por reivindicar esas cosas que estamos perdiendo, ¿sí me entiendes? O sea, se sigue funcionando muchísimo así, o sea, desde hace poco, yo diría que hace unos 5 años se siente esa fuerza de irse. En breve, pues, va a haber como una especie de reunión de cualdeas acá, en Bogotá. Se van a reunir el domingo 4 de septiembre acá, pues, personas que pertenecen como al Cualdea, ¿sí? Como para mirar a ver qué están haciendo, fortalecer redes, como mirar a ver qué posibilidad de intercambio hay entre ellos, o entre nosotros y ellos, ¿sí? Pero sí hay como... Y son personas que llevan viviendo años así, les funciona su forma, y diseñaron su forma de organización. Y no se rigen por lo que dice el presidente, que vamos a hacer que todo el mundo tenga empresa. Tú también puedes ser empresario, que va, a mí no me importa ser empresario, a mí me importa crear mi forma donde yo me sienta cómodo. Evidentemente, es un poco difícil acá, ¿no? O sea, el generar esos espacios, ¿no? Pues el contexto. El contexto se lo impide a uno, incluso acá en la ciudad, en el centro, se siente todavía, como sobre todo entre los comerciantes del centro, ¿no? Como esa tensión de que no, de que si yo hago algo tengo que pedirle permiso a alguien, y que no es precisamente la policía, ¿sí? Entonces sí, es un poco complejo, sin embargo, pues eso no se va a lograr si no se une, como no se articula el proceso. Sí, son muchas cosas por hacer, eso es bueno. Hay una pregunta que se queda ahí, es la que Santiago sobre los espacios que yo he podido ver, yo no sé si usted ha señalizado como, y hay varias preguntas y varias sorpresas, ¿no? Digamos, a mí me sorprendió en taller experimental con el ejercicio de investigación. O sea, hay un ejercicio de investigación cerca, como que se reúnen, tienen la idea de generar unos catálogos, publicarse y que se vuelva como material público, ¿no? Eso me parece chévere. Digamos que también me sorprende cómo funciona la agencia operativamente, ¿no? Que es un espacio que se une con trata artistas, entonces se une y empiezan a ver quién viene a Bogotá, quién contacta, ese que contacta da talleres, monta algo en la agencia, eso se cobra y finalmente se queda en el espacio, ¿no? Entonces ahí se une también como una red, pero empiezan a movilizar como una cosa ahí bien interesante. Creo que también me sorprendió el ejercicio, como los ejercicios de producción, o sea, como, no, los ejercicios no, las nociones de la producción, ¿no? Como lo que estábamos hablando, como el ejercicio, que es la práctica física, entonces como hay nociones que se empiezan a ampliar, que eso ya, pero pues a mí me, de alguna forma me sorprende como hay unas posturas claras, ¿no? Como la gestión, yo la gestión o la producción de cultura como una práctica física. Tal cual, o sea, como de realidades, ¿no? Que son tan necesarias y necesarias. son abiertos, en que efectivamente hay como una necesidad de mostrar y que se buscan, porque permiten como la experimentación, eran todas las experimentaciones artísticas eran totalmente químicas. O sea, eso me como que me sorprendió, ¿no? Como el nylon que pegaba la cosita pegaba, pero después era una cosita aquí, lo centraba, ¿no? Como que una cosa del espacio como tal, o que la arquitectura o todo el peso contextual donde estaba la localización, la ubicación, como que esas cosas se perdían. Entonces había unas nociones que yo sentía que se debilitaban ahí. Creo que también respecto a eso, me molestó un encuentro que se hizo en el centro, donde el espacio, la canción, dependiendo, le proponía a los artistas participar en un hotel, en un hotel, y yo les contaba mucho bien, donde cada artista tenía unos centímetros para cobrar, para colgar sus trabajos, sus producciones, y el espectador pues tenía por para correr. Para recorrer. Entonces lo comí. Entonces si había una cosa importante que me chocaba desde lo profesional también, pero también desde el sentido del espacio. Y es como así, o sea, el espacio independiente se abre y es como gracias a este espacio poder poner. No, creo que son otras cosas. O sea, lo que yo les hablaba ahorita de sostenibilidad, creo que era otro tipo de lectura que yo estoy de alguna forma queriendo leer o queriendo tener, y cuando muestra como un espacio que se vuelve la madrina de los artistas, en el que cada uno puede buscar como colgar la puesta, como que ahí hay una, como que la, digamos que los objetivos del espacio se dividen. Eso es lo que yo sentí, como que eso me da un poco de triunfo. Entonces creo que eso era como que yo decía, no, un momento, entonces los artistas, ¿cuál? Y eso me hace acordar como de un diálogo, que una entrevista que Jaime Iregui le hace a Víctor Albarracín, que está publicada en Esfera Pública, que es reciente, donde habla de digamos que de la posición, como la falta de crítica. Y yo lo leía desde ahí, yo decía, bueno, si se van a repetir como esos esquemas, ¿cierto? Creo que entendería lo que Víctor habla, ¿no? Porque si finalmente como que desde la práctica artística se hacían muchos colectivos. O sea, también le preguntaba sobre el público, ¿no? Era el mismo público, los mismos de la sala, los mismos de... Entonces también me quedé... Y creo que eso, como ustedes lo nombran y lo ponen sobre la mesa, ¿no? Está en construcción. Pero creo que no se debe olvidar. Y creo que no debería solamente ser del azar, creo que hay una yo lo veo así como dentro de los puestos, una necesidad de generar una proyección un poco, no sé si ambiciosa, pero sí un poco más abierta, pues a las comunidades a donde está, y como para otro lado, o sea, ¿no? Teniendo en cuenta que esto no solo pasa en Bogotá, que hemos hablado de una necesidad de latinoamericana, ¿no? O sea, como eso empieza a disparar, es como más vitalidad, ¿no? ¿No? Digamos que no sé si eso, como tenía ganas de contarles, pues que Santiago abre como la pregunta ahí, ¿no? Sí, otra cosa que también es como clave en los espacios, que creo que lo mencionaba un poco la sesión anterior, no sé si mencionaba, como pues, llamarle clase. Bueno, o sea, encuentro. Sí, porque siento como ese término un poco formal. Que los espacios, sí es importante de pronto pasar un poco, incluso entre los que tenían, los espacios que teníamos antes, ¿no? Y era que por el afán de la inmediatez, ¿sí? Y muchas veces el espacio únicamente ofrecía la plataforma para que circularan cosas. Y no había como una propuesta clara desde el espacio, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Que la gente que viene a desarrollar un proyecto, a ejecutar un proyecto en el espacio físico, esté articulándolo con lo que es los proyectos que estén pues, activos en el espacio, ¿no? Que es un poco lo que de pronto a mí también me interesa entre los otros tantos intereses que desde cada uno como el mismo. Y es que no sea el cubnaco que yo puedo como alquilar y puedo montar mi obra y no tengo nada que ver, ¿sí? después veo a la otra persona, y a la persona veo en algún otro contexto a la persona que me abrió el espacio y no me acuerdo de esa persona porque nunca tuve contacto con él. Entonces, es como otra cosa también muy importante todo eso. Hay una necesidad que yo vivía en todos los espacios y era una estructura súper clara, pero sentía que hacía falta más tiempo, una cosa del contexto. Sí, como que había una necesidad de más tiempo del contexto, o sea, eso, como que, no sé, creó para mí un vacío, como en las visitas anteriores, como en las cosas chéveres, y así es que se pues, de lo que decía Santiago, sí, sí. Pues también recordaba de la del anterior encuentro, pues como de lo que hablábamos de ese intercambio, y pues también a propósito de hablar de comunidad, pues digamos, en la comunidad, para formar una comunidad siempre hay ese intercambio, ¿sí? De que cada quien hace algo para que todo funcione. Entonces, digamos, en acá, digamos, en la redada, pues, digamos, como ese trueque, pues esas cosas que habíamos dicho acerca del trueque, pues acá ustedes cómo lo están manejando, digamos, a través de los talleres o de, no sé, de las cosas audiovisuales o cosas así. O sea, cómo están generando ese intercambio, ese trueque que es, pues, como indispensable para que las cosas funcionen en una comunidad. Yo creo que el trueque empieza cuando uno accede al espacio, ¿no? Ni siquiera con personas que hacen parte como del medio artístico, sino directamente con el dueño del espacio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso particular de 15, pues, llegar, el espacio está terriblemente destrozado. Y lo que hicimos fue meterlo, o sea, como ensuciarnos las manos, restaurar el espacio y a cambio pues lo utilizamos. Eso fue como la primerísima experiencia de intercambio que nosotros tuvimos, que pasa también un poco acá con el eje, ¿no? No sé si pasó también, creo que también pasa un poco con entre comillas, pero... No, yo tengo eso, no pero... Pero sí, yo creo que es eso como hay. Y experiencia también, o sea, de contar sus experiencias y ver cómo se fortalecían los procesos de cada uno a partir de las experiencias que cada uno había tenido. Sí. Y pues, o sea, como que en ese momento, como en ese espacio que se abre, ¿sí? Como el dueño y el que propone utilizar el espacio a cambio de restaurarlo, ¿sí? se fueron como integrando también a las personas que estaban interesadas. Y no necesariamente había como entrado un estímulo económico. Uy, va a restaurar ese espacio porque es madre. Toda la plata es muy Claro, es que igual es como, no sé, pues a mí me parece que eso es en lo que se está trabajando, como desapegarse de ese pensar en nos vamos a llenar de dinero, ¿sí? Entonces, pues. O sea, de pronto sí, o sea, en generar las condiciones para que pueda darle continuidad a los proyectos, ¿sí? Pero que no sea el objetivo principal. Porque si de pronto uno se queda en la idea romántica, no sé, ya es una opinión como muy personal, ¿sí? De seguir como simplemente trabajando y como así, todo muy chévere, el periodo de vida puede ser muy corto, ¿sí? De pronto hay que ser un poco estratégicos con eso para darle larga a los procesos, ¿no? Así no sea con uno mismo, sino que otra persona se dio cuenta y continuó con eso. No, pero yo también creo que con respecto a eso sí hay que entender como todo el sistema, o sea, no solo la parte chévere de la gestión cultural y que voy a permitir que circulen cosas y voy a poner a que circulen cosas, sino también entenderlo como una estructura administrativa. Pues no es una casa que se juntaron 15 personas y dijeron, ay, qué chimba, tengamos un parche para estarnos, sino pues somos 15 personas que queremos vivir de esto y por lo mismo queremos entender esto como, pues, como una estructura administrativa, o sea, pudiendo generar todo el contenido como programático que queramos, donde podamos tener nuestras propuestas en creación que queramos, pero pues que también tengamos de base como cuál va a ser el método y la estrategia para hacer sostenible el proyecto. Sí, o sea, si hay como un interés de como el de darle un orden, que no necesariamente tiene que ser estático, ¿no? Ni vertical, ¿sí? Que es lo que uno pensaría, ¿sí? Que darle un orden e incluir la palabra administración dentro de las labores de uno significa tener un jefe, ¿no? Porque no necesariamente como cuantificar cosas que no traducción. Porque sí, realmente uno no quiere funcionar pensando en el dinero y no sé qué, pero tiene que asumir que está en Bogotá y el dinero tiene que, pues las cosas tienen que pagarse y que uno tiene que tener un dinero para un pasaje para venir acá a hacer lo que hace o lo que sea, almorzar, es porque pues no lo obtengo sino es por intercambio de dinero. Entonces es por eso mismo yo decía que estamos haciendo ejercicios de aprendiendo de cosas, de modelos de empresas culturales y cosas, precisamente para poder diseñar nuestro modelo, cómo vamos a sostenernos, porque si las cosas se acabaron y no podemos repetir lo mismo, porque en un principio fue esta idea como de sí, abierto y no nos importa el dinero y no sé qué, pero el dinero existe y nos tiene que importar, no como lucro de hacernos ricos, pero sí como sostener nuestro espacio y de poder vivir nosotros, tal vez. Entonces buscar esas traducciones entre estos modelos de números y de empresas y todo, y lo que nosotros hacemos, que a veces no corresponde totalmente a eso, pero entonces ahí está el ejercicio ese de traducción o de buscar cómo crear nuevas formas de... ¿Y un cortador? ¿No? Un cortador. Bienvenidos también a todas las personas que hacen parte del medio. ¿Y cuánto es esa visita? Me parece muy... como que lo que percibo es el valor humano que hay entre ustedes, como la calidad humana, y ver que es gente sencilla que dejó de lado el orgullo y el ego, y que no tiene... no es ese artista pretencioso, brillante, sino que ahí a cada corazón. Se siente corazón, se siente amor. Y ese calor de... pues es una cosa cálida, es una cosa sincera. Y eso no es el trabajo que hacen ustedes. Uno los escucha hablar y escucha a personas sensibles. Y eso me parece muy rescatable. No es como uno va a Casa Cuadrada y el... o a muchos lugares que uno ve y la fachada, uy, qué bonito, qué bueno, qué guau. Pero de fondo hay toda una cosa que es mentira, toda una cosa falsa, que uno dice, pero ¿cómo esta persona tan puede tener un espacio así? Mientras que acá es, no digo todo lo contrario, porque igual la casa es increíble lo que se ha hecho también, pero si uno va al trasfondo encuentra eso, que es, yo creo que es lo más importante, cada cosa que uno hace. Ya, es como empezar como de una posición personal, es como aquí también es lo mismo de la puerta, esta es una galería tipo Casa Cuadrada o El Rogal, por ejemplo, y eso es, estás trabajando para alguien, o sí, como, o estás realmente poniendo tu propuesta y el espacio te está colaborando. Yo creo que eso es una de las ventajas de la REA, ¿no? Es que como hay tantos grupos, ¿sí? Y hay como tantas visiones como una sola cosa, es más fácil como moldearla, sino caer en radicalismo, ¿no? Entonces no vamos a hacer una empresa vertical, ¿sí? Pero tampoco vamos a dejar que el proyecto de calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos ser empresa. Entonces yo creo que es como bueno, chévere. Tratas de la media entre todas, eso sí. Exacto. Visítanos la ciudad.